HRV 90.5 de FM le proporciona la hora exacta del observatorio. Ponga a tiempo su reloj. 23 horas con 3 minutos. 11 de la noche con 3 minutos. El único Coto F es el Rockman. ¿Coto F? Sí, es el cotorreo efectivo y pre. ¿Y qué es pre? Preciso. Bienvenidos a la hora más intensa de Radio V. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio V. De escuchar el famoso disco blanco de los Beatles, Mick Jagger, cantante de los Rolling Stones, declaró: "Me gustó lo que hicieron con la canción Hey Jude. La orquesta no es solo algo que cubre a todo lo demás, sino que es algo extra. Quizá nosotros hagamos algo así en nuestro próximo disco". De acuerdo con diferentes críticos y biógrafos de la banda, la canción You Can Always Get What You Want es la respuesta de los Stones a Hey Jude. Incluida en el disco Let It Bleed, la canción fue puesta en el mercado dos veces, como lado B del sencillo Honky Tonk Woman en julio de 1969 y como sencillo en 1973, alcanzando el número 42 de la lista de Billboard y el número 34 en el Reino Unido. Los tres versos de la canción abordan temas recurrentes en los años 60: el amor, la política y las drogas. Cada uno de ellos inicia con optimismo, termina con desilusión y es seguido por la resignación pragmática del coro. You Can Always Get What You Want fue colocada en el número 100 de la lista de las 500 más grandiosas canciones de la historia de la revista Rolling Stone. Del disco Let It Bleed de 1969, The Rolling Stones, You Can Always Get What You Want. But if you try sometimes, will you

Rock and Roll en Radio V. En 1999, luego de que su disco debut All Wound Up les diera un lugar en la escena de la música pesada, el grupo Godsmack compró una bodega en Haverhill, Massachusetts, a las afueras de la ciudad de Boston. La convirtieron en un estudio de grabación y ahí trabajaron su segundo disco, Awake. De acuerdo con Sully Erna, vocalista y líder de la banda, Godsmack no quería trabajar en un estudio de lujo porque no quería alejarse de lo que el grupo significaba y quería mantener el estado mental callejero que les había dado resultado en su primer disco. El resultado, aseguró Erna, fue un disco no muy refinado, con buenos ritmos pero con mucho poder. Además, Awake contiene por lo menos 3 canciones que el grupo había compuesto en las sesiones de su disco debut, pero que no fueron incluidas en la edición comercial: Going Down, Bad Magic y Vampire. Awake debutó en el número 5 de la lista de Billboard, vendió más de 2 millones de copias y la canción Vampires le dio su primera nominación al premio Grammy. Del disco Awake del año 2000, Godsmack, Awake. Rock and Roll en Radio V. En 1988, el guitarrista y cantante Kirk Weinstein se unió al grupo de hardcore punk de Nueva Orleans Shell Shock, que se desintegraría a finales de ese mismo año, luego de que su otro guitarrista, Mike Harch, se suicidara. Aunque con varios cambios de alineación, la banda continuó en activo bajo los nombres Aftershock y The Slugs, y en 1991, con Kevin Noonan en la guitarra, Todd Strange en el bajo, Craig Neumann-Macker en la batería y Weinstein en la guitarra y la voz, cambiaron su nombre a Crowbar. Con influencias de hardcore punk y de grupos como Celtic Frost, Crowbar grabó su primer disco, Obedience Through Suffering, en 1991. Dos años después, el cantante de Pantera Phil Anselmo produjo el segundo disco de la banda y ayudó a que su música tuviera difusión a través del canal MTV. Al día de hoy, Crowbar es considerado uno de los exponentes más importantes del subgénero conocido como sludge metal, que fusiona el estilo lento y meditabundo del doom metal con la agresividad del hardcore punk, junto con I Hate God, Soylent Green, Acid Bath y Dawn. Del disco The Serpent Only Lies de 2016, Crowbar, On Holy Ground. We'll be right back. Rock and Roll en Radio V. Luego de una presentación en Clear Lake, Iowa, los cantantes y guitarristas Buddy Holly, Giles Perry Richardson y Richie Valens tomaron un avión para trasladarse a Fargo, Dakota del Norte. Valens le había ganado un lugar en el avión al guitarrista Tommy Alsop en un volado. El avión despegó del aeropuerto municipal de Mason City 5 minutos antes de la 1:00 a.m. del 3 de febrero de 1959 y se estrelló minutos después a menos de 10 kilómetros del lugar del despegue. Los tres músicos y el piloto perdieron la vida en el episodio que después sería conocido como el día que murió la música. Richard Steven Valenzuela, de apenas 17 años, fue pionero de la influencia chicana en el rock and roll y fue inspiración para músicos de ascendencia mexicana como Los Lobos y Carlos Santana. Su disco debut homónimo fue puesto en el mercado en marzo de 1959, apenas un mes después de su muerte, alcanzando el número 23 de la lista de Billboard. Del disco Richie Valens de 1959, Richie Valens. Framed. I was walking down the street minding my own affair when two policemen grabbed me unaware. They says, "Your name Henry?" I says, "Why, sure." He says, "You the boy I've been looking for." Took him in the lineup and let those bright lights shine. There was 10 poor souls like me in that line. I knew he was a victim of someone's evil plan. When a stool pigeon walked in and says, "That's your man." I was framed. Prosecuting attorney started prosecuting me. Man, that cat didn't give me the one but the third degree. He says, "Where were you in the night of July 1953? Man, I was just home, just a tweedledee. I was framed. En Radio V. Tras terminar la gira Creatures of the Night a principios de 1983, el grupo Kiss se concentró en los Record Plant Studios de Nueva York para grabar su 11º disco, Lick It Up, el primero que el grupo grabaría para Mercury Records luego de abandonar la disquera Casablanca. La portada de Lick It Up es la primera fotografía que el grupo publicara de sus integrantes sin su característico maquillaje. El mismo día de su lanzamiento, el 18 de septiembre de 1983, el grupo se presentó en el canal de televisión MTV, en lo que fue su primera aparición pública sin la que fuera su principal característica por más de 15 años. Lick It Up fue el primer disco de la banda en recibir certificación de oro en 5 años, lo que la crítica interpretó como resultado de la publicidad que el grupo recibió tras desenmascararse. Este disco fue el primero en el que el guitarrista Vinnie Vincent recibió crédito como integrante de la banda tras la partida de Ace Frehley, que aunque no colaboró en el disco Creatures of the Night, aparece en su portada. Del disco Lick It Up de 1983, Kiss. Lick It Up. Yeah, yeah. Rock and Roll en Radio V. Luego de la disolución del grupo Pantera en 2003, el cantante Phil Anselmo se dedicó a revivir diferentes proyectos musicales en los que había participado desde inicios de los años 90. Reactivó su antiguo grupo de heavy metal alternativo y sludge metal Down, reformó el grupo de black metal Super Joint Ritual, reactivó al grupo Christ Invention, con el que grabó una compilación en 2008, publicada a través de su propia casa disquera Housecore Records. Además, a finales de la primera década del siglo XXI, formó y participó en los grupos de hardcore punk Arson Anthem y Southern Isolation. Entre 2011 y 2012, Anselmo compuso y grabó junto con el grupo The Illegals un disco como solista titulado Walk Through Exit Only, que fue puesto en el mercado el 16 de julio de 2013 a través de Housecore Records. 5 años después, el nuevo proyecto publicó su segundo álbum, Choosing Mental Illness as a Virtue. La crítica ha asegurado que de todos los proyectos de Anselmo, este último es el que más se acerca a lo que el cantante hiciera en sus años con el grupo Pantera. Del disco Walk to Exits Only de 2013, Phil Anselmo and the Illegals, Betrayed. Rock and Roll en Radio V. A finales de septiembre de 1972, The Edgar Winter Group tenía listas 9 canciones para el que sería su disco debut y el tercero de la trayectoria del cantante y multiinstrumentista estadounidense Edgar Winter. En una de las últimas sesiones de grabación, el guitarrista Ronnie Montrose, el bajista Dan Hartman y el baterista Chuck Ruff improvisaron sobre una melodía que Winter había tocado con su hermano Johnny hacía varios años y terminaron con una grabación de más de 10 minutos. Winter y el productor Rick Derringer editaron el track que durante los trabajos tenía el título provisional de The Double Drum Song y terminaron con un track instrumental de 4 minutos con 44 segundos. Cuando Ruff escuchó el resultado, dijo que la canción no se parecía en nada al jam inicial y sugirió que la canción se llamara Frankenstein. De último minuto, el track fue incluido en el disco They Only Come Out at Night y publicado como lado B del sencillo Hanging Around, pero ante el éxito que tuvo en estaciones de radio, fue publicado como sencillo y alcanzó el número 1 de la lista de Billboard. Del disco They Only Came Out at Night de 1972, de Edgar Winter Group, Frankenstein. Rock and Roll en Radio V. En 1988, el guitarrista y cantante Christopher Johnson formó en Estocolmo la banda de death metal Blitzkrieg, que pronto cambió su nombre a Megadarion y luego lo acortó a Darion, referencia del disco To Megadarion de Celtic Frost, que a su vez se refiere a una leyenda griega que podría traducirse como la Gran Bestia. Tras grabar 4 discos de death metal, en 1996, Darion grabó un disco experimental titulado Deli, en el que incluyeron samples con grabaciones de obras clásicas, usaron coros y arreglos de música clásica usando sintetizadores. En solo un mes, Deli vendió más del doble de copias que el disco anterior del grupo, Lepaka Clifford, y Darion se convirtió en pionero de lo que poco tiempo después sería conocido como metal sinfónico y que rápidamente encontró nuevos exponentes por toda Europa. Luego de usar samples y arreglos orquestales hechos en sintetizadores en 4 discos, en el año 2000, Darion grabó el disco Dejial, el primero de su carrera acompañado de una orquesta sinfónica. Del disco Dejial del año 2000, Darion, Seven Secrets of the Sphinx. We'll be right back. and Roll en Radio B es una producción de Radio Universidad Veracruzana.